represivas. Y estamos con uno de los integrantes de quienes están organizando este encuentro en el Congreso. Es una audiencia pública frente al Congreso. Estamos con Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo está? Te voy a pedir que nos digas vos tu apellido, porque la verdad que nos cuesta pronunciarlo. Me llamo yo de apellido. Ahí está, Lord Kipadince. Bueno, hola Carlos, el sueco, así te conocen. Bueno, Carlos. ¿Puedo hacer una pequeñita corrección? Sí, sí. El tema es que no va a ser frente al Congreso, sino que va a ser dentro del Congreso, en la Cámara de Diputados, en el anexo nuevo, en el segundo piso, salón 2. Bien, bien. Ahí estamos. Bueno, ahí lo anotamos y lo difundimos. Contanos, Carlos, un poco cómo se viene trabajando desde el espacio de Memoria, Verdad y Justicia en relación al caso Julio López y qué avances hay en el caso, si es que hay alguno. Bueno, no, mirá, al contrario, todo lo que hay respecto del caso son retrocesos. Vos sabés que a Julio, además de haber desaparecido por primera vez en la dictadura y segunda vez en democracia, también ha ido desapareciendo, digamos, de distintos ámbitos y sobre todo de la política nacional, en el sentido de, bueno, de ningunear el caso. Ese es el retroceso mayor que podríamos encontrar. O sea, no, Julio López dejó de existir. Nosotros el año pasado hicimos un habeas corpus general, digamos, desde todos los puntos del país, en coordinación con los organismos de derechos humanos y fuerzas políticas y sociales a lo largo y ancho del país, reclamando por el paradero de Julio López, al Estado, claro. Hemos recibido, de todas estas presentaciones que se han hecho con miles y miles de firmas, una sola respuesta. Fue de un juzgado de una provincia que en este momento no recuerdo y que no viene al caso tampoco, porque realmente la respuesta es ridícula. Nos dice: Julio López no está detenido en ninguna dependencia oficial. Esa es la respuesta que nos da el Estado después de 8 años de desaparición de Julio. Así que si a esto le sumamos que la causa de Julio López, iniciada en su momento por desaparición de personas, que nos costó muchísimo, porque en realidad lo que se pretendía era plantearlo bajo la figura de búsqueda de paradero, sí. Haber logrado que el Estado reconociera de que Julio López estaba desaparecido, por lo menos desde el Poder Judicial, fue un éxito, un avance de las organizaciones que luchamos desde un primer momento por su aparición con vida. Así todo lo que tenemos, bueno, está a la vista. Esto pasó de un juez a otro, de otro a otro, y sobre todo en lo que es la justicia de La Plata, que es uno de los bastiones de la reacción argentina, donde la última instancia ahora es de que el juez que estaba a cargo, el juez Blanco, falleció encima. Uh-huh. Así que estamos a la espera de que se nombre un nuevo juez en esta causa, bueno, con el consabido resultado que va a tener esto, porque acá los jueces respecto de esto no solamente no han investigado, sino que nos han acusado a nosotros mismos de no haber hecho lo suficiente para salvaguardar la integridad física de Julio López. Es una cosa realmente ridícula, ¿no? Lo que nos plantea desde el Estado. Eso más o menos es. Se juzgan en La Plata, o sea, en la provincia de Buenos Aires, distintos centros clandestinos de detención. Bueno, el accionar de los represores no siempre obedeció a un solo centro clandestino, sino que tuvieron actuación en varios de ellos. Bueno, hay dos represores de los que nombró Julio López que están detenidos, pero en una causa que no es la de él, digamos, o sea, un centro clandestino por el cual no transitó Julio López. Así que, parece un chiste, ¿no? Porque es una tomada de pelo que nos hacen, porque hay prueba fehaciente y suficiente como para investigar a la policía de Che Colás a fondo, los que fueron su mano derecha y su mano izquierda y sus ayudantes más cercanos y demás cuestiones, y no se han tomado el trabajo de hacer esa sencilla y fácil, digamos, investigación, han derivado las cosas a situaciones ridículas, como yo no sé si vendrá el caso mencionarlo, pero haber tomado el testimonio de una vidente en el caso, en la causa, una vidente, y haber seguido exhaustivamente las indicaciones de la vidente a dónde podían encontrar a Julio. Realmente, o sea, es surrealista esto, cómo está planteado el tema, ¿no? Primero y principal, vamos a recurrir, como siempre y como de costumbre, al método más contundente que tiene nuestro pueblo, que es la movilización. Entonces nos vamos a movilizar en todos los lugares que podamos, básicamente en La Plata y en Buenos Aires, el 18. Sé por noticias que me llegan del interior del país que también van a haber movilizaciones y actos en otras partes del país. Eso en principio, y como lo más contundente e importante, porque ya te digo, la participación de nuestro pueblo sigue siendo importante respecto de esto, que no olvida y no perdona. Y por otro lado, lo que nos hemos planteado justamente a partir de la respuesta que nos da el poder judicial o el poder político del país respecto del paradero de Julio López, de que no está detenido en ninguna dependencia oficial, lo que hemos hecho es presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de esto, para que le exija al gobierno argentino una respuesta en este sentido.